trincherita radial siempre tiene el placer y se da el gusto de presentar música de raíz folclórica latinoamericana con mixtura, la osadía de los artistas, la presentación de discos nuevos, de bandas que merecen la oportunidad de sonar, de ser conocidos. Por primera vez, nos encanta recibir grupos por primera vez y en formación de quinteto hoy, que han venido a visitarnos el grupo Maimabá. Fuerte el aplauso para recibirlos. Están aquí en Raíces de mi Tierra, con Luis Irrazábal en acordeón, Juan Saucedo en guitarra y voz, Luciano Bravo en percusión, Marcos Maimone en violonchelo, y hoy está en el violinista Walter Cristiani del dúo Mística acompañándolos. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por traer a todo el quinteto. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, por darnos el espacio para poder mostrar lo que venimos haciendo. Así que muchísimas gracias. Anoche y bastante tarde, por falta de tiempo, estuve escuchando el disco, Luis. La verdad, un encanto, ¿no? Cómo la versatilidad del acordeón como instrumento puede pasear por tantos sonidos, por tanta búsqueda. Además, he tenido el gusto de conversar con vos unos días antes de esta entrevista y mientras escuchaba el disco me acordaba de esa conversa que habíamos tenido y pensaba en qué bueno esta conjunción entre lo que se toca y lo que se quiere hacer con eso que se toca, ¿no? Tener una coherencia. Pensaba, sí, bueno, en eso. Eso es un poco la idea ya de nosotros desde el nombre, que es una palabra en guaraní que significa entre todos. Uh-huh. Tratamos de, bueno, humildemente hacer un aporte, digamos, a la música que tanto queremos, como es el chamamé, que sería la raíz, pero desde ahí también poder proponer otras cosas, por eso la incorporación del violonchelo, uh-huh. que Marcos viene de otra música, por así decirlo, y bueno, eso, investigar entre nosotros, ir creciendo como personas, como músicos. Muy importantísimo eso, importantísimo. Venir desde otros géneros para fusionarse con el chamamé en principio, como para, de acá avanzamos, a partir de esto puede pasar otra cosa. ¿Y el chamamé cómo empezó sonando? Bueno, y en realidad empezó sonando en la casa, digamos, ¿no? Nosotros venimos con Juan, que fue con quien nos conocimos, en el año 2007, esas casualidades o causalidades, uh-huh. vaya uno a saber, uno al lado del otro, empezamos a hablar, los dos de familia misionera, y nos sucede eso, cuando tocamos un chamamé que puede ser muy tradicional, nos emocionamos mucho, y cuando no lo es, también, ¿viste? Entonces, bueno, también darle lugar a todo eso, y creo que el disco representa un poco eso. Además, la variedad y el repertorio elegido, que sin duda fue consensuado desde este lugar del buen gusto, ¿no? Un Posadenia Linda, un Merceditas, un Tren Expreso. Y pensaba en los autores, Opa, que Isaco, que Barbosa, Sixto Ríos, no es poco para el género. Así que ya están desenfundados los instrumentos, Don Shibu se me sale de la vaina por escucharlos. Trajimos sangre misionera para este Maimabá que nos presenta su disco y su música en vivo. ¿Vamos a empezar a escuchar? Por supuesto, vamos a empezar con un tema que nos pertenece, que se llama En el baile. Así que bueno, que esperamos que toda la audiencia lo disfrute. Y muchísimas gracias. Thank you. ¡Guap! ¡Qué lindo! ¿Cómo fue paseando este tema propio por varios sonidos? Se me ha presentado el litoral, se me ha presentado el norte, ¿no? Fue como una búsqueda de unir federalmente a través de la música, ¿no? Bueno, eso es lo genial que hablamos con los chicos, quizás de lo que es lo que significa la música instrumental, de ser un lenguaje tan abstracto y que cada uno quizás tenga la posibilidad de viajar, por así decirlo, a donde cada uno quiere. Sí. Por eso apostamos también mucho, más allá que tenemos un gran cantor como Juancito, aprovechamos mucho para usar ese lenguaje. Uh-huh. Luis Irrazábal, contame de vos, ¿sos docente de música? Sí, trabajo ahí en la Escuela de Arte de República de Italia, de Florencio Varela. Uh-huh. Ahí estoy dando, bueno, acordeón uh-huh. a piano, folclore, más que nada. Sí. Así que está bueno porque es gratuito, uh-huh. No hay muchos lugares donde se pueda estudiar este instrumento gratis, así que cualquiera que tenga alguna inquietud sobre puede acercarse, anotarse y empezar, así que eso. Me enteré hace poquito que ustedes tuvieron la experiencia de ir a tocar en la cárcel, ¿no? Sí. Algo muy fuerte, por cierto. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Esto hace poquito pasó? Fue, creo que hace un mes y... ¿Dónde fue exactamente? Fue en el penal juvenil de Marcos Paz. Ajá. Y fue también por iniciativa propia de la banda. Muchos no sabíamos, esto ya con el diario del lunes, digamos, a lo sí. que íbamos. Y bueno, cuando fuimos ahí nos dimos cuenta que, primero que nos encantó, uh-huh. Con el respeto que los chicos que están ahí cumpliendo su condena nos recibieron, y bueno, fue un crecimiento humano claro. Muy grande para todos. Muy fuerte, ¿no? Cómo puede ser recibida la música en un momento especial de la vida, que es estar privado de la libertad. Sí. En algunos casos con una sentencia inclusive injusta. Esto nos trae a cuento de que también en la justicia hay una gran falencia, ¿no? Sí. Que es la de los fallos que se enlentecen tanto y bueno, que hace difícil la vida de estas personas. Así que haber llevado música y haberlo decidido ustedes, que tampoco les fue tan fácil lograrlo, haber sido un crecimiento desde lo humano también para cada uno de los chicos. ¿Cómo les llegó? ¿Esto fue una propuesta? ¿Lo decidieron ustedes? Sí, en realidad lo estábamos buscando hace uh-huh. tiempo. No teníamos la posibilidad de ni el contacto ni la manera, así que fue como por problemas burocráticos chocarse contra una pared, uh-huh. hasta uh-huh. que por suerte se abrió una puerta, y bueno, ahí lo comentamos con los chicos y decidimos todos ir, ¿viste? Uh-huh. Así que fue eso, sí, por motus propio, digamos, de querer ir ahí, claro. y ver que está buenísimo tocar en un teatro, tocar uh-huh. para que la gente baile, tocar, pero también está buenísimo la música en lugares que son difíciles, porque uh-huh. no es un lugar lindo. No, claro, aparte se siente, ¿no? Se siente algo raro cuando entras a un lugar así. Y no está por bueno. Las puertas bueno. que se cierran, está todo trabado, todo como muy contenido ahí, debe ser fuerte de tocar delante de esta gente, ¿no? Sí, los ojos de los chicos. Pobre, porque claro, no dejan de ser. Nosotros lo miramos, tenemos un promedio, quizás nosotros uh-huh. 27 años. Sí. Y ellos, pibes de 18 a 21. Claro. Para nosotros realmente eran chicos. Sí, con una historia atrás, ¿no? Claro, y parecía que tenían uh-huh. 50. Sí. Lo digo con el mayor de los respetos. Sí, sí, sí. Se pierde la infancia. Sí, nosotros no tenemos sí. ni el 1% uh-huh. vivido la situación de violencia extrema claro, que tienen esos claro. pibes. Y bueno, pero también fue estar ahí para poder, a veces se opina desde afuera uh-huh. El uh-huh. tema de la inseguridad y qué sé yo, y muchas cosas, pero se le escapa a la problemática sí. real. Sí, sí, sí, no es Son el las fondo posibilidades. De que se trata. Sí. Juan decía, no sé si quieres comentarlo, lo del amor, simplemente, ¿no? Ah, sí. Juan Saucedo. ¿Qué sí. tal? Hola. No, yo me vine con esa reflexión de ahí, digamos, ¿no? De repente, cuando nosotros nos íbamos, nos despidieron con un abrazo enorme los pibes. Y todos en filita adentro, ¿viste? Y nosotros, bueno, nos volvíamos a casa. Sí, qué impotencia, ¿no? Y es eso, la falta de amor. Desde un principio, desde la casa o desde el lugar donde estén. Es eso. Ustedes fueron a brindar mucho sí, amor nosotros, con la música. Sí, aparte hicimos nuestra música y después salieron temas, nosotros lo sabíamos que iba a suceder eso. La zapada. Cumbia, temas de rock, de la renga, de lo que sea. Lo que pidan. La pasamos genial. Genial. Y bueno, le cambiamos un rato de la tarde a los pibes. Así qué que lindo, estuvo, qué linda experiencia. Fue muy emotivo. Muy emotivo. Sí. Y allí sonado también el chamamé, la cumbia, el rock. A mí es como que me dan ganas de remedar un poco esa tarde hoy. Pero además para mostrar desde la versatilidad de ustedes como músicos para diferentes interpretaciones, para llevar adelante el instrumento que estudiaron en diversas ramas de la música y también conocer a una banda que se preocupa, que tiene problemáticas sociales también. Y hablaba con Luis en ese encuentro que tuvimos previo a esta entrevista, donde me acerca el disco, respecto también a lo difícil del oído del ciudadano común que va a verlos a un concierto, a un espectáculo en donde por ahí el protagonista musical de esa tarde es otro y que llegan ustedes con un Libertango, por ejemplo, y no tiene la recepción esperada a veces, ¿no? Sí, más que nada a nosotros como músicos, a los cuatro, y en este caso a Wally del dúo Mística, que le agradecemos en el alma que se haya incorporado. A veces nos resulta difícil cuando nos preguntan qué hacemos, y siempre decimos que el chamamé lo sentimos mucho, pero también como músicos tenemos otras inquietudes, y que hay, nos encantaría tocar muchísimas cosas, pero no podemos porque no sabemos si no nos da el tiempo, si no las tocaríamos, creo también, claro, otras ramas de la música, pero tratamos de, humildemente en lo que hacemos, tratarlo de hacer lo mejor posible, y la música de Astor Piazzolla nos emociona tanto como la de Isaac Whitehall o como las composiciones nuestras, entonces quizás no reflexionamos tanto en qué es, sino sentimos lo que hacemos y lo hacemos. Si bien el arte está hecho para el otro que lo recibe, es muy bueno y muy sano decir que primero lo hago por mí. Primero sale de nosotros. Sí, por supuesto. Es la propuesta que uno tiene para el prójimo, lo cual es sano. Es sano decir, primero me gusta a mí, si a mí no me hace feliz lo que hago, es mejor no transmitirlo, porque sí, seguro que va a ir con bronca, con dolor. De hecho nos pasa en las composiciones cuando nos juntamos con él, sí, che, esto no me convence, o esto, como que primero uno tiene que estar conforme y satisfecho con lo que le nace, ¿no? Y las composiciones, las propias de Maima Bá, son de ambos, ustedes, Luis, Juan, son los que maestro más priman como compositores, o en los arreglos el resto de los compañeros aportan. No, eso en los arreglos sí, cada uno como instrumentista tiene un gran aporte. Por ejemplo, yo como acordeonista, que le puedo decir a Marcos, como chelista, o incluso a Luciano en la percusión. Sí hay ideas primarias, digamos. Por ejemplo, no sé, el corte que estaban pasando, el patio de la infancia, es el patio de la casa de mi abuela. Cosas así, pero que después cada uno... eso es un poco lo lindo que tiene quizá este grupo, que sabemos lo que estamos tocando, lo que representa para el otro. Claro. Entonces, bueno, a meterse. Ajá. Uno le pone lo que sale respecto a ese tema. Sí, yo en eso creo 100%, en este, por lo menos en este grupo, que cada uno siente lo que es, sabe lo que es, son esas notas, y bueno, y ahí vamos. Vamos con algo, metámonos de nuevo en el chamamé. Tengo ganas de escuchar un Posadenia, un Arido en Chico, se sabe de la vaina. Si tienen ganas, un Merceditas, un Tren Expreso. Hacemos un clásico chamamecero que es La Calandria. La Calandria. La mano de... Sí. Maima Bá en vivo, Maima Bá en Raíces de mi Tierra. Un, dos, tres, un, dos. Thank you. aplauso. My Mamá en vivo compartiendo y que renazca, que vuelva Isaco a Beatball. Yo pensaba en el autor. Y que venga Isaco y aplauda esta calandria. Chamigo. Hablando de aplausos y de cosas, acá Eva Mercedes, ella es de Colón, Entre Ríos. Dice, qué buena música, una caricia al alma. Gracias Carolina Aguilaro, Verónica Caminos, Claudio Rabino, Mariela Bernás, Amadeus Álvarez, Marcelo Perusotti. Uh-huh. Gracias a todos ellos. Nos están compartiendo, retuiteando. Muchas gracias. Están escuchando Raíces de mi Tierra desde las redes sociales. Estamos en FM La Tecno 88.3 a través de la web fmlatecno.com.ar. Gracias a Alejandra Leyes desde Sáenz Peña, que nos venía escuchando desde muy tempranito hoy. Angélica Teret desde Bahía Blanca, que escuchó ese video que posteamos, el que publicamos uh-huh. promocionando la visita de May Mabá. Y también tenía un comentario por ahí muy lindo, Angélica, al escuchar el tema. Buen y bendecido día para todos, qué bueno este tema, felicitaciones, qué lujo de sinfonía, dijo Angélica Tret al escucharlo. Y Néstor Alancay de Berizo, que también dice que estaba de resaca cumpleañera, el guachipenio, salteño, él, medio grandote, grandote, tonto, sí. Grandote gobernado, le digo. Grandote. Cumplió años ayer, creo. Cumplió años, querido amigo Néstor Alancay. Estamos disfrutando en vivo de May Mabá, este grupo que también ejemplifica esa juventud que no está perdida, señores. Esa juventud que decidió estudiar arte y a través del arte se manifiesta. Dice lo que le pasa, cuenta, sueña, transmite, abraza, dan amor. Gente joven que también forma parte de esta trincherita. Yo pensaba cuando escuchaba la calandra, y yo les voy a pedir un pegadito ahí atrás, otro tema. Yo pensaba en, ya que pasó un chavamé, que pase otro, porque Don Chigu ya está por salir a bailar. Usted no se saca los auriculares ni parado. Vamos a hacer otro ritmo de Misiones, es un yotis. ¡Ay, qué bueno! Uh-huh. Y qué que lindo. Este también nos pertenece, se llama Viejo Barrigón. Uh-huh. Así que Luis, justo estaba sonando. ¿Eh? Justo estaba sonando. Yo que estoy escuchando. Ah, que está justo sonando. En el fondo. Lo bajamos del vivo. Vamos a hacer en vivo. Hacemos en vivo, qué tanto. Un abrazo a la tierra colorada con May Mabá. Toda esa reminiscencia ucraniana que tiene, ¿no? Misiones, esta posibilidad del yotis que hemos adoptado como propio prácticamente, uh-huh. ¿no? Los misioneros y esto que acompaña bastante a las polcas. Me acordaba de Changos Pasiuk. Claro. ¿No? Y claro. El acordeón, claramente. Chicos, ¿cómo se conocieron ustedes estudiando acá en Avellaneda? Sí, en la Escuela de Música Popular, el primer día de cursada. Yo lo miré a Juan así. ¿Y qué pasó? Este tiene algo especial. El olor. El olor. Un olor especial, decía. Adolescente de los dos. Claro. Qué lindo. Se encontró. Había algo especial. Siento al lado, me copio. Claro, este, te sentás al lado de que sabe, este, ¿viste? Como en la escuela. Qué linda esa energía, ¿no? Cuando uno puede magnetizarse de gente parecida. No, sí, es así. Un poco nos buscábamos para tocar. Yo lo escuché también para la primera vez. Un acordeón quizás medio es difícil de, sí, en la ahí en la escuela. Encontrar una guitarra compañera. Claro, y una guitarra, quizás hay más guitarristas que vayan a estudiar, pero... Uh-huh. Bueno, Juan, particularmente lo digo, sí, no me avergüenza, tiene ese toque tan sutil que a mí me llamaba mucho la atención. Sí. Entonces, bueno, fue empezar a sobornarlo para tocar juntos, invitarlo a casa, a tomar mate y claro, bueno, nada, había como un amor ahí. Sí, hay como un amor y bienvenido sí, sea. Sí, ¿eh? Sí. Y hoy con todo, y hoy amamos a Wally, que es el último. Sí. se aman, qué lindo. Maimabá transmite el amor. ¿A qué se le ocurrió el nombre del grupo? Bueno, vino ahí un poco de Misiones, ahí una consulta, claro, con la abuela ahí. Pero ¿con la abuela? Claro, fuimos preguntando qué significaba o significados. Y bueno, eso, que signifique entre todos no quiere decir, ¿no?, que uno, sino entre todos, entre lo bueno, lo malo, lo que es la vida, digamos. Claro. Un poco entre algunos, ¿no?, sino profundamente democráticos. Claro, ¿no? Ahí está, entre los diferentes también, porque uno a veces piensa que la vida tiene que estar sumando a los parecidos solamente. A los iguales, ¿no? Y en realidad los semejantes también tenemos todas estas cosas de ambivalentes, ¿no? Sí, y en las discusiones también son bienvenidas las riquezas del crecimiento. En el debate, en la discusión también se aprende. Siempre se aprende del otro. Tal vez el mensaje pueda ser este. Sí, ¿no? Sí, seguro. ¿Ustedes son nacidos en Misiones? No, ¿o no, la familia es misionera? En mi caso, sí, mi papá. Mi papá era misionero, sí, sí. Ajá, era misionero. Sí, ¿vos sí, naciste acá, en yo Buenos Aires? Yo nací en Quilmes. Uh-huh. Soy quilmeño senior. Sí, ¿y Juan? Sí, de la zona. Juan Saucedo. Y yo también, mi viejo, misionero, mis abuelos y gran parte de mi familia. Eso le llamaba la atención, la sangre, claro, que emergía, la cosa misionera. Tenía tierrita colorada. Tierrita colorada. La zapatilla, viste que no sale la tierra colorada, no sale. Claro, es verdad. Claro, qué lindo Misiones. Se me han tenido zapatillas. Sí, toda mi familia paterna está allá. Qué lindo. ¿A dónde? En Posadas. Ah, y en Iguazú tengo una ahijada que le mando un beso enorme. Aprovechemos, claro. Y sí, Misiones es espectacular. Sí, muy lindo. Y el resto de la banda, sí, Luciano, sí, por allí está en la percu, a ver cómo se armó su platillo. Porque es una parte de la percu, ¿no? De la familia, ahí nos va a contar. Vení, Luciano, se va a acercar, cajoncito. Hola, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos naciste acá en Buenos Aires? Yo sí. En Espeleta. Ah, el guante, el conurbano, zona sur, que tanto, en Espeleta. ¿Y la familia? ¿Antes, ascendencia? Antecedentes. Tengo mi abuelo que es peruano. Ajá. Que ya no está, pero. Por algo el cajón, ¿no? Claro. Por algo el cajón. Qué impresionante estas causalidades. Mi abuelo correntino. Claro. Y estás haciendo chamamé con Maimabá. Y esta banda, sí, con ustedes se formó desde que arrancaron, o sea, ¿no se fue ninguno o se fue alguno? Sí, la banda sufrió modificaciones. Sí, antes no éramos sonido tan acústico, venía por bajo eléctrico, digamos, y el violinista que grabó el disco ahora también está en otro proyecto, está en otro proyecto. Sí, sí, sí. Pero digamos, ahora la base es esta. Es esta, el equipo, y está sólida. Sí, el sí, equipo sí, es este. Sí, sí, el equipo. El titular. Sí, sí, a pleno. Ajá. ¿Y vienen de hacer otra música alguno de ustedes? Sí, que cuenten los sí, chicos. Ah, bueno. Cuénteme un poquito. Y también, para que lo voy a saludar. Este coso raro que está acá. Lo voy a saludar al chelista porque si me pega con eso. Mirá el violonchelo que se trajo. Marcos Maimone, ¿cómo estás? Bien. ¿Digo bien tu apellido? Sí, Maimone. Sí, como suena. Así como suena, acérquenle el micrófono. Ah, no se escucha. No sé. Claro que no se puede mover mucho. No, estamos anclados al piso con el chelo. No. Qué grande por haber traído a la radio semejante, sí, semejante, sí, sí, instrumento. Acá por lo menos entramos, en otros lugares no entra. Claro, el estudio es cómodo estamos también. Estamos sentados siempre cerca con Lucho y él abre el acordeón y yo le pego con el arco. Sí, sí. Claro. Y respondiendo a la pregunta, nosotros todos venimos de estilos distintos, por ahí muchos del rock, porque no solo tocamos estos instrumentos, sino que hacemos música. Sí. Pero acá en Memavá, bueno, vamos por este lado del sonido acústico, no eléctrico tampoco, porque podríamos poner otros instrumentos, pero la idea es que sea un sonido acústico. El violín acá con Wally hace una buena dupla. Marco, ¿vos qué tocabas antes? No, yo tocaba la guitarra eléctrica, el teclado, heavy, todo. Heavy. Sí, heavy. Qué bueno. Yo escuchaba pelo largo. Música bien pesada. No me digas que te cortaste el pelo para Mai Mabá. No, ya venía bajando decibeles. Y ahora... Yo no te puedo creer, con la pinta que ahora, tiene re tranquilo. Ahora llegué a Mai Mabá, bueno, ya con el chelo. Te vas de acá, llegás a tu casa y te pones las tachas. Ah. Dijimos, tenés que cortarte el pelo. Claro. No, sí, pídanle a Lucho que se saque el rodete, van a ver. Pelo largo. Sí. Yo me corté hace poquito. Juan hace meses. Éramos todos chuchalos. Ustedes saben que se dice en quichua, santiagueño, se dice chuchalo. Chuchalo, el de pelo largo. Menos Wally, que no podemos. También, también le pedimos a Wally, también le pedimos. Se cortó hace poco, dice. Chicos, y además del heavy, ¿qué más pintaba antes en la banda, Luciano? Y cumbia también. ¡Esa! Rock, sí, de todo. Cumbia, rock, una mezcla, qué linda mezcla. Igual, yo no sé Wally, pero especialmente del chelo uno estudia música clásica, porque todos los métodos son música clásica, sí. Y es la música en la que uno más puede escuchar un violonchelo bien tocado. Claro. Pero justamente eso es lo bueno de esta banda, es poder fusionar un instrumento por ahí más relacionado al ambiente clásico, al ambiente popular. Uh-huh. El violín ya está enraizado en esta música hace muchos años, pero es verdad. Quedan varios instrumentos que se pueden ir incorporando. Qué lindo. Mai Mabá está en vivo con nosotros. La verdad es que a mí me falta tiempo siempre, porque entre que nos ponemos en clima, conversamos, nos vamos conociendo, nos vamos soltando, aparece la música en el medio y te da ganas de seguir hasta las 4 de la tarde, porque es la sincera, ¿no? Pues vos sabés que llamó Sebastián de Misiones. Sebastián. ¿De Misiones llamó? Primo tuyo, Luis. Ah, buenísimo, sí. No, estaba recapitulando también, le mando... Recalculando. Un beso y un abrazo enorme. Manda saludos y pide que toques Kilómetro 11. Mirá. Uy, desde la tierra colorada. ¿Te puse en un aprieto el primo? Chaque. No. Chaquemos. Chaque. Vamos, che, vamos. Vamos con Kilómetro. Sí, ah, esa. Mai Mabá en vivo. Yo creo que esto amerita una próxima presentación en el programa. Bueno. Complacimos al misionero ahí, Sebastián. Avisadito. Qué lindo. Para el primo, un abrazo grande al primo. Qué lindo. Ya lo vamos a poner en compromiso a él. ¿Hace mucho que no vas a Misiones, Luis? Es la verdad que sí. Fuimos el año pasado, que fuimos todos juntos. Qué que lindo. Nos salió una gira. Qué bueno. Por allá y sí, por suerte la pasamos muy bien. Uh-huh. Y ahora, bueno, en poquitos días voy a estar por allá. Qué bueno. Pero por Posadas. Una cuestión familiar, así que nos vamos a ver todos. Hace poquito presentaron este disco, ¿no? Lo estuvieron presentando en una fecha. Sí, venimos hace rato como presentándolo. Nosotros somos, bueno, una banda de música independiente. Hemos decidido transitar ese camino. Todo lo que hacemos es autogestionado. Y bueno, lo único que nos falta para poder sacar el disco, digamos, físico, es netamente económico. O sea, claro, que tomamos la decisión de hacer difusión, de tocarlo, uh-huh, de mostrarlo, de subirlo a la web, de socializarlo, digamos. Claro. Y el día que se pueda, se sacará. Si no se puede, se seguirá tocando. Porque, así es, señor. Claro, así y, es. Si, y si sale, bienvenido sea, y si no, también bienvenido sea. Uh-huh. Pero bueno, la idea es tocar, mostrar y que pasen estas cosas también. Porque llegar acá para nosotros realmente es un placer poder mostrar en este programa con esta ideología que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Es muy importante para nosotros también. Para nosotros también es importante. Poder coincidir siempre codo a codo, o cuando encontrás un hombro parecido, es muy importante. Cuando encontrás un abrazo parecido, es muy importante. Estamos cerrando el programa, se nos viene quemando mentiras con el compañero charrúa, Juan Carlos Sena. Yo tengo ganas de pedir al gran Astor. Yo esta mañana amanecí con ganas de escuchar a Piazzolla. Y digo, a Maima va, le voy a pedir Libertango. Por Dios, Me había tildado y pensaba en cómo no se va a soñar y a apostar a la libertad de los sueños si no disfrutás esta música de Piazzolla. La verdad es que Piazzolla me emociona tanto que así escuchar la interpretación de ustedes me pudo, me nudó la garganta. Chicos, muchísimas gracias. Cerramos el programa, nos pasamos de hora. Creo que amerita una nueva fecha para programar acá en el programa, si les es posible, porque tenía ganas de hacer cumbia, de un poco de rock, de meter más mixtura de géneros, ¿no? Si se daba la posibilidad. Algo de heavy. También, claro, algo con a cargo del chelista. Claro, chicos, muchísimas Metallica, gracias. Sí. Así lo invitamos a pasar al estudio a Juan Carlos Sena, que ya es conductor del programa, que está empezando. Así que debería empezar. Que debería haber empezado ya. Muchísimas gracias, Luis, por traer a todo el quinteto. Y de verdad, de corazón te digo muchísimas gracias y amerito una nueva fecha acá. Sí, agradecidos a vos, a todos tus compañeros, por supuesto, gracias. A la audiencia. Y bueno, en cuanto podamos, venimos de nuevo. Nos quedamos desde las 10 hasta la 1. Claro, más tiempo. Gracias, Mati Basualdo. Hasta el sábado que viene. Este programa se repite domingo de 14 a 17. Atentos.